nuestros adversarios, que tienen muy buena imaginación hasta para inventar cosas. Hablan de pactos, de acuerdos. Entonces, quisieran que nosotros ocultáramos información para que salga el Reforma, o el Universal, o el Proceso, a decir, se está protegiendo al expresidente Peña Nieto. No, nosotros actuamos con transparencia y lo vamos a seguir haciendo. Es que... Yo hasta públicamente le agradecí, y eso te lo digo a los cuatro vientos, y que se oiga bien y que se oiga fuerte, al licenciado Peña Nieto, porque no se metió como lo hizo Fox y como lo hizo Calderón en la elección presidencial.